Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Mira, yo soy Ramiro de la David Lynch Foundation en Argentina. Sí. Me dijeron que vos sos Jorge de Niceto, ¿no? Soy Jorge de Niceto. Mira, sí. Jorge, queremos reservar una fecha porque vamos a hacer un evento. Un evento con el maestro David. ¿Antonio Ríos? No, pero bueno. Vamos a hacer un evento sobre de la fundación, a beneficio de la fundación. Ah, está bien. Y vamos a sacar a David Lynch por streaming. Ah, bien. Una llamada de WhatsApp. Sí, no pongamos llamada de WhatsApp. No. Va a ser llamada de WhatsApp. No, eso te digo, en vez de llamada de WhatsApp, pone live stream. Bueno, por eso, live stream. Ya tengo una foto de él buenísima con el jopo y el fondo negro. Claro. Y sí. $500 la entrada. Me parece razonable. Está bien, ¿no? Me parece razonable. ¿Y cuánto va a durar el evento? Mira, el evento es, la onda es, nosotros llegamos, los descargamos, a todos los clientes los descargamos, sí. Miramos a una cámara que tiene Lynch, que sí. Él nos va a ver todo por streaming, ¿viste? Claro. Que él no sale de la casa. Él nos va a ver, entonces nosotros descargamos a la gente, miramos a cámara, pasamos, va a haber jugos naturales a $400, sí. Va a haber todo una parte para la gente que consume chía, otra parte para, pues no queremos mezclar, ¿viste? Porque la verdad puede ser gente tóxica, ¿viste? Que esté inundando. Y ponerle media hora con un DJ muy reconocido, que también va, que es de amigo de Lynch y que va, trabaja con la gente de Spotify, ¿no? O sea, una lista de Spotify. Yo te puedo recomendar, si querés, porque nosotros además de alquilar el local, a veces generamos contenido también, ¿no? Ni sé todo. Si hay algo que hizo siempre, es generar contenido. Por ejemplo, te falta el miércoles a la noche, la de Leo Valdés. Sí. Y eso fue una idea mía. Bueno, Cruce 69. Cruce 69, mirá todo lo que dura. Para todos los que vienen a estudiar a Buenos Aires. Sí. Y dicen, che, pará, la vida no es solo estudio. Yo necesito también gastarme la guita de mis viejos en un lugar. Y, Cruce 69. Claro, ahí está. Lo que yo te puedo ofrecer es, yo tengo una banda, no yo, ¿no? Manejo una banda que hace un homenaje a Trent Reznor, que te viene bien en este evento. No, pará, que me gustó. Se visten de negro, ¿no? Se visten de negro y el pibe es muy parecido a Trent Reznor. Perfecto. O sea, es parecido al de Harry Potter también. Sí, bueno, es que de día hay cumpleaños infantiles. Claro. Y de noche también, pero con gente más. Bueno, escuchame una cosa entonces. Entonces tenemos, bueno, $500 la entrada de eso. Sí. La lista de Spotify media hora. Después ahí tenemos la llamada de WhatsApp de Lynch. O sea, obviamente que como no hay que repreguntarle nada, el delay no se va a notar. Es que el delay es marca registrada de la estética del de Lynch. Vos sos muy bueno. Si se traba, decimos que en realidad es una intervención. Claro. Pero bueno, hay algo también, va a dar una charla cortita después Valeria Lynch, porque nadie sabe, pero Valeria Lynch es la prima de David acá en lo pasa que hace mucho no se ven, pero ella dijo quiere hacer el tema de héroes, el de Maradona, me das cada día más. Sí. Quiere hacer eso con imágenes de la gente Cooper y eso. Para que la gente se vaya emotiva, ¿no? Claro. Así que, pero en realidad el evento dura, ponerle 38 minutos. Está bien. $500, 38 minutos, no está mal. No está para nada mal. Merchandising, vamos y vamos, ¿entendés? Sí. ¿O no me entendés? I just can't see you anymore. So please don't go hanging round my door. I knew it last night when wrong things were right. No more, no more. No more, no more. No more, no more. We're too young for our love, you know. our hearts won't tell us that it's so. But someday we'll see how it was meant to be. No more, no more. No more, no more. No more, no a Pink Moon Radio, de vuelta. Uh-huh. La gente nos extrañaba, ya empiezan a caer los mensajes cuando vuelven, cuando sí. vuelven. Y eso, viste, que es raro, porque a veces lo hacemos seguido, a veces se nos saltean unos. No, bueno, ahora lo que pasó es que estuvimos laburando la campaña de Cambiemos y bueno. Claro, bueno, por eso, pero bueno, dio resultado. Así que arrancábamos Pink Moon Radio con The Outsiders, no. Los holandeses, que siempre pasamos acá. Sí. Esta vez voy a pasar los yankees. Haciendo I Just Can't See You Anymore. Ajá. Y después, viste que te dije, estoy muy 50s, como sí. Por eso trabajo en la fundación de Lynch. Uh-huh. Y era Bobby Riddle haciendo de cha-cha-cha. Uh-huh. Me encanta. Estoy escuchando mucho todo esto. Porque me compré encima unos simples. Ahora la traspasé sí. De Johnny Tilston. Y ahora conseguí también uno de Bobby Riddle. Y estoy escuchando todas esas cosas. Está es bien. Más, ¿sabes qué estoy escuchando también? ¿Qué? Que también se consiguen baratos los plateros. Ah, mira, sí. Hay un disco de los plateros que están acá editado en Argentina que es con lo viejo, ¿viste? Con lo bien lo. Only You. Sí, salvo Only You, que no está tan mal Only You. Después, sé que escuché tantas versiones tan chotas, pero la original vieja no está mal. Es como bien. Sí. Dark. Es un dark los plateros. Sí. Los plateros se llaman los plateros, ¿no? Es raro, son muy, muy oscuros. Y está el otro. Está el tema. Que hacía este tipo, Don Johnson. Don Johnson cuando fue cantante, sí. Que hizo un tema medio de 50, era uno de que lo claro. Hacían los plateros. Sí. Oh, nene. ¿Ese era? No, ese no. Sí, bueno, no importa. ¿Cuál era el tema que cantaba Don Johnson, Marcos? Bueno, no importa. Grande, igual. El disco Don Johnson está editado en Argentina. Y sí. Así que y si acá División Miami lo veía todo el mundo. Sí, es verdad. Menos nosotros lo veía todo el mundo. Igual ahora lo miraría, Sí, claro. Sí. No, o sea, no tengo ya la voluntad de bajarme todos los capítulos y todo, pero deben haber algunos buenos, calculo. Bueno, Marquito, ¿qué tenemos hoy? ¿Tenemos de todo o no? Sí, tenemos de todo. Pero tenemos de todo, en serio, visitas. Mira, te tiro títulos. Dale. Estuve en el Borda. Epa. Sí, ya no daba más y dije, me entregué. Como Pablo el rockero. Sí, me entregué en el Borda. Uber. Son todos los títulos que tengo acá, ¿no? Ajá. Bomba Colegio. Epa. Y así un montón más. Bueno. ¿Por dónde querés arrancar? Donde vos quieras. Yo te acompaño. No, nada, Bomba Colegio no tiene una cosa porque me pareció muy gracioso, viste, que esta semana la policía fue a allanar casas de pibes que habían amenazado. Y era muy gracioso. Hay una filmación en un noticiero que está la policía. Y la madre dice, ¿qué hice? Te le pego un cachetazo al pibe, bien de coso. Pero a la vez, hasta en el noticiero mismo, todos hablaban del tema como algo serio. Era muy gracioso. Y los tipos haciendo un acto, todo para uno con granos que llamó diciendo que hay una bomba. Y lo loco es que es como que parece que no pueden decir que no. O sea, tienen que sí o sí hacer un protocolo, parece. Claro, sí. Pero decís, pero boludo, ¿te das cuenta que...? Se escucha, van a explotar todo por el aire. O sea, te das cuenta que no es. Aparte, ¿quién va a querer explotar un colegio primero, no? Sí. Pero segundo, si sabes que es un pibe, ¿por qué tienes que hacer? Para mí que el director quiere también, le gusta un poco decir, bueno, ¿sabes hoy? No, bueno, lo que pasó ahí fue que en realidad fue toda una cuestión de Vidal que mandó a meter preso a los pibes y a los padres sí. Y decir que los padres sean responsables de lo que hacen los pibes. Sí. O sea, es un poquito más oscuro la cosa. Pero no, a lo que cuando vos escuchás, porque aparte eran como no sé cuántas llamadas, pero cuando vos escuchás, vos sos director de la escuela y sabés que es un pibe, ¿por qué sí. Tenés que evacuar el colegio? Vos no cortás ese hecho. Y porque si llega a ser verdad. Pero ¿cómo? Es que si llega a ser verdad, es ridículo. Ese es el punto. La ridiculez del protocolo y todo eso, pero bueno, sí. Si llega a ser verdad, pero aparte pasaban las escuchas y era muy gracioso. Claro. Van a volar todos por el aire. Faltaba que diga, Gutiérrez va a volar por el aire. Era así. Claro, sí. Bueno, así que Igual, viste que fue como un momento donde todo el mundo, y yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos al colegio, de hecho, Ataque 77 hizo el famoso tema. Pero más vale. Hay una bomba en el colegio porque todo el tiempo, para zafar de un examen o de lo que sea, pero era amenaza fui testigo, de bomba. Yo fui testigo de uno que llevó un enchufe con los cables cruzados, claro. y en la parte del demente lo enchufó, claro. Y vi cómo flotó y se cortó la luz. Claro. En el buffet del Rivadavia, digo, porque vos fuiste al mismo colegio, del sí. Rivadavia, uno lo hizo. Había un enchufe ahí, ¿viste? En eso que. Claro. Con remera de Slayer, ¿viste? Antes claro. Había una tribu sí. Con remera de Slayer. Que metía los clavos de araya. Sí. No, en nuestra escuela era 90% rolinga. Seguro cuando fuiste vos serían ratones paranoicos. Calculo, yo agarré la época Viejas Locas. Y los ratones eran. 80% rolingas, después era un puñadito punk, pero punk posta, ¿no? Remera 7C con así, 2 o 3 heavy metal de B8 y Slayer, Y después yo que era el alternativo, claro. Y que era mezcla de todo, porque salía con ponerle claro. A Ramón y el otro día de... Y siempre quedaba bueno, bien con todos, ¿no? ¿Eh? No, no. Pero la vez me llevaba bien con los Rolingas, sí. Los Rolingas me querían a mí. Y bueno. Y bueno. Pero bueno, lo que voy es que había como, como unas pequeñas tribus extremas, pero había una convivencia también. Uh-huh. Pero bueno. Es así. Una convivencia que terminaba con un cortocircuito. Sí, pero eso, por ejemplo, el Rolinga ahí le agradecía al Slayer. Claro, claro. Ahí está el tema. Así que como una inteligencia colectiva. Porque ¿no? Rolinga mucho, pero como buen Rolinga no se animaba a hacer esas cosas. Y Rolinga grita cuando están en jauría. Grita y ve, pero después el que tiene que poner el dedo en el enchufe es el Slayer. Sí, porque además es el que sabe de electricidad. La electricidad y el heavy van de la mano. Exactamente. Por algo de las escuelas técnicas antes. Bueno, las escuelas técnicas calculo que ahí sí podría haber bombas, pero hechas por ellos. Claro, sí. Yo una vez entré al Otto Kraus, que fui a buscar a un amigo que le tenía que dar algo. Y estuve en el Otto Kraus y era terrible. Había una parte atrás que veía un auto desarmado porque había como... Claro. Un desarmadero. Un desarmadero hacían laburar a los pibes. Y no, y era terrible. Era, me acuerdo de esto, fui testigo de esto también. Mirá lo que es la mente humana, ¿no? Porque me voy acordando cosas que tenía. Mirá, esto que me acabo de que voy a contar ahora, lo tenía olvidado y ahora se me disparó. O sea, quiere decir que no se borró de mi mente. Uh-huh. Había uno que tenía aparatos y los otros se acercaban con una radio a la boca porque hacía interferencia. Eso lo vi en el otro lado. Experimentación. Pero total. Eso, sí, yo tengo que anotar Reynolds, esas cosas. Reynolds, claro. Alan Curtis te daba un triple con y eso. Y el pibe obviamente se dejaba, estaba contento. Sí, claro. O sea, que eso no en el otro lado, en otro colegio estaría claro. Hostigado y ahí era como la convivencia de... eran cyborgs casi, ¿no? Claro. Pero la verdad que me acabo de acordar... Bueno, es que el aparato en los dientes es como un cyborg... Chiquito. Más ¿no? Los aparatos noventosos. Un cyborg criollo. Sí, claro, no son esos aparato, transparentes. No, estos aparatos eran aparatos GM, eran terribles, fierro por todos lados. Y aparte no estaba esa moda nerd. ¿No? Ahí el nerd la sufría. El nerd no es como ahora que se toma un chinar y de repente el nerd está en... Hoy en el subte vi una publicidad de un instituto que implanta pelos de barba. Entonces, en la foto había un hipster. Sí. Y claro, para el pobre hipster lampiño. Yo quiero ser. Claro. Yo quiero ser hipster. Yo estoy yendo mucho a Palermo, entonces ahora te cuento. Y estoy viendo barbas ya extremadamente cargadas. Digo, ¿cómo puede ser que tengas una barba extremadamente cargada? Bueno, que no tengas estos cosos de acá, ¿viste? Bueno. Y acá dice. El eslogan era. Implantamos pelo donde vos quieras, que también dejaba abierta la posibilidad a otras experimentos. Y cuando vuelva, ahora no, porque ahora es grasa, pero va a volver el pelo en el pecho, porque si volvió la barba, perdoname, ¿no? Pero el temerario usaba barba, el muñeco temerario. Sí, Joaquín Galán también. Joaquín Galán siempre lo usó. Pero cuando vuelva el pelo en pecho, la moda, ahí claro. Y pero ahí, por ejemplo, los que ahora se están depilando definitivamente el pecho. Se tienen que implantar, Que poner un peluquín de pecho. De pecho, sí, como en Austin Power. Claro. Es así. Claro. Pero bueno, me llamó la ¿Qué atención. Qué negocio igual, ¿eh? Qué negocio. Qué negocio. Te implanto barba. Implantar barba es como ridículo. Sí. Por ya parece como cuando, las películas del estilo de la pistola desnuda y esos que se ponían como unas barbas truchas para entrar a un lugar. Claro. Porque son tan también cargadas que son medias raras, ¿viste? Sí. Igual, la foto no era una barba cargada, sino que era una barba más prolijita. Sí. Bueno, ¿viste la barba de Mascherano? ¿Lo que es? Es un temerario Mascherano, ¿ves? Tenés. Es como negra y todo como una gamuza. Sí. Es como. Es el muñequito ese. Sí, es de felpa. Es de felpa. Es una barba de felpa. Había un muñeco de He-Man que venía de felpa, que era como un monstruo verde, no me acuerdo el nombre ahora. Y que todo el mundo lo tuvo. Claro, y era tocaba. De felpa. Sí. Claro. Bueno, la pantera de Evelyn, mira qué nombre. Era de felpa violeta, el muñeco, hablando de He-Man, ¿no? La pantera. Que era en realidad el mismo molde de Battle Cat, nada más que... Con felpa. Con felpa violeta, pero bueno, era un laburo. ¿Cómo sufrí con He-Man yo? Porque eran muy caros los muñecos de He-Man. Igual. Muy caros. Yo llegué a comprar, creo que uno o dos. Igual. Nada más. Y no eran, y no eran Him, eran como... Por eso coleccionabas ahora. Sí, igual vendí, ¿eh? Porque después en una feria que me vengué compré como 13. Cuando estaban las mantas en el piso en el Rivadavia, compré toda una colección casi. Y me quedé ahora, tengo solamente, me quedé con Orco y con Evelyn. Esas dos tengo, mirá, esos dos tengo, nada más. Pero vendí todo. El que me gustaría tener es Ratman. ¿Te acordás del peticito que saltaba, tenía resortes en las patas? Sí. Ese por ahí lo tendría. Bueno. Bueno, Marquitos. Yo ya no estoy para muñecos, ¿viste? No, pero tengo uno o dos igual. Vendí todo, Marcos. Me quedé. Ah, no, tengo. ¿Sabes qué? Tengo un muñeco. Ahí empieza, ¿viste? Que la mente empieza a evocar. Sí, no, tengo un muñeco de Venom que saca la lengua. ¿Todavía tenés un muñeco de Venom? Sí, está bueno. Después tengo un muñeco de Cíclope, pero el Cíclope del 50. Que era como. Me gusta ese, ese sí que me gusta. Tengo el de Mars Attack también, todavía. Al pedo. No me desagrada, me gusta. Aparte, desde que después descubrí las trading card antiguas y están iguales, le tengo cariño por ese, no por Barton, sino por eso. Que acá se editaron, sabes que esas cartas, y acá en Argentina se editó una trading card de las de Mars Attack, que está prohibida en el mundo y se editó acá, que es la de un perro prendido fuego. Los tipos prendidos fuego a un perro. Que no, esta parte no la escuche Kenchos, porque... ¿Qué pasa? Es muy sensible. No, bueno, yo también. Yo amo más a los perros que a muchas otras cosas. Ya sos una vieja de reconocer. No, sí. No, bueno, sí. Y sí, votá lo Horacio, que te deja viajar con los perritos en el subte. Y el otro día viajé con un perro en el subte y me puse tan feliz de ver el perro ahí. Me encantan los perros. Me gusta. Siempre me gustaron, me lo compará. El otro día había, yo los sábados a la mañana, la gente me para en la calle y me dice, contá más de tu vida, ¿no? Y entonces, yo los sábados a las mañanas hago actividad física, ¿no es cierto? En una plaza que no. ¿Con un personal training? Sí, con una personal. ¡Epa! ¿Solo vos con la personal? No. No. O si no, tu señora con el palo más arte. No, de hecho, mi señora también me acompaña. Por eso, va a controlar. Sí, me lleva. Mira de costado. Me lleva con el collar. Sí. No, Pero espera, porque esto siempre, ya que tengo a alguien ahora que. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que te dice lo que tenés que hacer. Te pone, en realidad hace lo que te pone las pilas como un despertador. No, personal, ¿de training? ¿Qué estás haciendo? El personal training. No, yo digo, no es personal training. Es alguien que... No, bueno, sabe... Pero no lo puedes hacer sin esa persona. Y sabe... Yo sabe que... Ya, qué ejercicio yo mueve. Sería una vieja de Recoleta, pero vos ya sos un burgués de eso. Que sabe yo qué tengo ejercicio, alguien que me hace... No, sabe qué ejercicio... mueve cada músculo. Sabe. Para qué sirve cada cosa. Sí, podés hacerlo solo. ¿Qué? Y sí, qué sé yo. Sí, no, sí. Vale. Podés hacer una casa solo, pero mejor contratar a alguien que la haga. Sí, bueno, ¿y qué pasó? Voy a una plaza, que no voy a decir cuál es, así la gente no va, me atosiga. Yo quiero hacer ejercicio en paz. En paz, sí. Y llevan una camioneta, que es como una especie de consultorio veterinario del gobierno de la ciudad. Bueno. Y la otra vez estaba la camioneta ahí y se entró a llenar de gente que hace cola con los perros. Sí. Y yo digo, bueno, será que los vacunan. Claro. Lo lógico, o los castran. ¿Sí? ¿Viste? Es eso. No, después pasó, había un cartel que decía no se vacuna. Y yo, entonces, ¿qué viene a hacer la gente acá? Los lleva porque los revisan. Pero eran todos perros que estaban bien. Claro, porque justo tenés que tener que el perro enfermo, que es el sábado, esté la cosa del gobierno. Entonces, vos veías adentro a los veterinarios. ¿Viste? Una vacunita, ¿qué te cuesta una vacunita? Sí, qué sé yo. Y bueno, nada. Yo calculo que tarde o temprano, si me mudo, me voy a tener perro. Yo ya, el perro es algo que tuvimos toda la vida y lo necesito. A mí me encantan los perros. Las perras. No me, el perro no me gusta porque es muy, muy mala onda el perro. Está medio loco el perro. Bueno, vas a tener un perro. ¿Vamos a pasar música? Sí, vamos a pasar música. Right. Wow. Take this job and shove it. I ain't working no more. Come on, let's get this call to be the guy who's looking for. You see that guy is staying away, just walking out the door. Take the job and shove it, and we'll get it no more. Take this job and shove it. I ain't working no more. Come on, let's get this call to be the guy who's looking for. You see that guy is staying away, just walking out the door. Take this job and shove it, and we'll get it no more. From now on 50 years, oh, Bueno, y en este Pink Moon post-electoral y pensando en cómo cambió el mundo y sí. cómo ya estaba todo el mundo de medio un poco deprimido, incluso hasta la gente que votó a Cambiemos está un poco deprimida porque ya le llegó la, ya aumentó la nafta. Es como que ya las votaciones es como más que, es como rating, ¿viste? Sí. Es como, Cambiemos tiene rating. Es no rating son, de imagen. Claro. ¿A quién querés más? Y es eso. Sí. Después las políticas, eso es no, independiente claro, entonces, de lo que se vota. Ya, yo creo que ya va a ser muy difícil volver ya a una política como claro. política porque ya es rating. Entonces vos, por más que te mates haciendo ser... Es rating. Sí. Así que si uno sale después... Sí, dice, sí. Mostraron el culo. Mide sí. más, y mostramos bueno, idiocracia. El culo. Va a ser así posta. Es, ya es ya idiocracia. Es así, sí. Entonces, bueno, pasando... ¿Y qué pasó? Uno, cuando pasan estas cosas, uno vuelve a tener valor. Increíble. Cosas que uno escuchaba antes y que le parecían que eran que decían una verdad. Sí. Así que, bueno, un bloque chiquitito y rápido... que eran los Kennedy, como todo el mundo lo ha dicho, haciendo el cover de Take This Show and Show It. ¿Era un cover eso? Es un cover de un no tipo que hacía como un country gracioso. Es malísimo, si lo querés buscar. ¿El original? Sí, es malísimo. El original, los 70. Encima ese abre el disco, abre el Bedtime for the Moon. Sí, es la mirada irónica, es como raro, es la ironía de la ironía, ¿viste? Sí. Estaban bastante... Me gusta la velocidad. Ese. Astutos en esa época. Sí, sí. Sí, el original es muy lento. Aunque, aún para ser country es muy lento. Claro. Este. Y recién era lo que nos va a pasar. We are only gonna die. Por nuestra arrogancia de Bad Religion, que viene ahora de vuelta a Bad Religion. Y que el cantante va a hablar de su tesis sobre antropología, no sé claro. cuánto, en Puan. Ah, bueno. Que de hecho estaban todos diciendo, vamos a ir a Puan, todo, y todos decían, yo voy a decir, ajá, muy interesante su teoría, puede tocar kerosene. Claro. Claro. Pero bueno, así que, Bad Religion, recomendemos que es un Bad Religion de el primer disco. Es el primer EP. Que él hasta él no era melodioso, y era como cantaba medio afónico. Sí, es el primer Bad Religion, después Bad Religion creo que hace 20 años que no debe sacar un disco sensato, sí. Incluso... Cuando uno vuelve a escuchar los discos clásicos, acá nuestra audiencia más joven no los conoce, pero la audiencia más joven nuestra, que son los de 30, sí. Capaz que putean un poco porque todavía es una banda que genera como cierta el logo, ¿viste? Simpatía, medio para mí que dura demasiado tiempo. Sí. Pero, pero bueno, sí, no. Es muy loco porque esto por ahí muchos no lo saben. Pero Bad Religion, después de este disco, medio que se separa sí. y saca un disco medio New Wave sí. que se llama Into the Unknown, que sí. ellos lo taparon, es como el Rabadab Style de los Pericos, sí. ellos lo taparon siempre, pero salió pirata, yo lo tuvimos, sí. el CD pirata, que hay unos temas medio devo, que no eran tan malos, ajá. obviamente, después era medio soft rock incluso, increíble, sí. esto que estamos diciendo es posta, ¿eh? La tapa son como una de esas aerografías de planetas que están sí. en la el universo, Florida, el universo, y después se separan de vuelta, y ahí ya vuelven con No Control, los vuelven sí. y ahí siguen derecho. Sí, sí, sí. Pero al final, ojo, porque sí. mirá lo que era interesante ese quiebre, porque de esta locura así toda punk afónico, sí. el estilo Bad Brain, no sé, esa onda así, claro. pasaron a una cosa media... Sí. No, me encantaría ver los ensayos y cosas de esa época, un documental de esa época, qué pasaba claro. con los tipos, que claro. decían, bueno, ahora vamos a hacer algo medio... Sí. No, muy raro. Y así que sí, pasa, eso es lo que... Bueno, Marquitos, quiero decir que rechazo la página de Ugis de Facebook, que es totalmente trucha. Epa. Y que la gente dice que grande Ugis, viste, y te das cuenta, pero entras a la página de Ugis y te das cuenta que no es de Ugis. O sea que es un irónico esto que van a la bizarra en CB. Y agarró. Claro, puso Ugis, el logo Ugis, a Ugis le chuparon un huevo, aparte son varios dueños Ugis, viste y que ya no existe, ¿viste? Más Ugis, por no, por eso, algunos se quedaron con Ugis, otros son sí, Don Hugo y bla bla bla. Ya hablamos. Y la gente, pero claro, no, de eso hablamos, pero de esto no. Y la gente, yo, viste que hay gente que se ríe como diciendo que. No te das cuenta que es trucho. ¿Viste como cuando ese Cristian de Lugano, unos hipsters lo hicieron hacer el tema de Joy Division? Que decís. Viste, es el típico boludo, siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre está el boludo que ante lo bizarro que es naturalmente bizarro, por así llamarlo, sí, lo fuerza. Lo tiene que poner más. Sí, que sí. Es el fanático todo por dos pesos, de Capusotto, todo que le. Que sí, pero disfrutá de eso, que ya está bueno así, y cuando vos lo intervenís ya deja de ser. ¿Y sí? Porque lo deja de ser. O sea, si vos estás haciendo una página, está bueno, es como crónica. Crónica tiene que seguir, para mí, no, nunca tiene que echar a los tipos que son reales ahí, los que hacen las placas de reales. Ahora, si empiezan a contratar irónico, que hacen a propósito. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Sí, por eso te digo. Y esto es peor, porque esto te das cuenta ni siquiera que son los de Ubis. Y todos lo comparten como diciendo qué grande Ubis. ¿Viste? Y no es Ubis. Sí. Aparte, ya chiste de Faso, todo. No sé, ¿viste? Bueno, terrible. Así que nada, tenía. Ahora, perdón, ¿pero qué haces metiéndote en la página porque, de Ubis? No, porque justamente. Uno que cree que se ve que es Ubis real lo compartía. Entonces vi una placa que digo, esto qué raro. Y vos investigaste, porque vos no podés no investigar. Yo estaba con una virome acá, sí. en el coso, vestido, porque yo laburo en el laboratorio de Sensodyne. ¿Viste cuando sí. ve la policía de Sensodyne claro. en el laboratorio? Sí, yo claro. laburo ahí atrás, de fondo. Eso sí. que estoy con el guardapolvo soy sí. yo. Ah, mirá. Diciendo, bueno, a ver este mes. También estás en la de Ariel. Bueno, yo hago de científico de publicidades, por lo general. Sí. Ahí en el fondo con los tubos de ensayo diciendo... Yo quiero que me llamen. Sí, porque sí, viste sí. que cuando aparece un médico... Dice el número de matrícula. Dice el número de matrícula. Yo quiero aparecer un día diciendo... Sí, la verdad que esto te hace muy bien a la capocha. Viste que dicen los de Sensonix esto. Nunca antes hubo una pasta dental sí. que haya hecho lo que hace Sensodyne. Sí. ¿Qué? Vaya a saber uno. Claro. Vaya a saber uno. Claro. Pero bueno. No, yo quiero aparecer con mi matrícula ahí de guardapolvo. Y es más, hay una muy buena de Sensodyne que habla el tipo en inglés o en otro idioma y arriba habla el locutor y dice... este año demostramos que Sensodyne sí. le pasa el trapo a Colgate. Sí. Así. Pero bueno, yo laburo de eso, de científico ahí de fondo, sí. y por eso ahora tengo... ¿Hay científicos en los jabones en polvo? Sí. ¿Hay científicos en los detergentes también? Detergentes, todo lo que sea para las madres. ¿Hay científicos en Sensodyne? Sí. Y antes había científicos también en los autos, ¿te acordás o en los electrodomésticos? Sí. En los electrodomésticos hay científicos. Sí. Pero igual me llama la atención porque Colgate, que es la competencia, también le compite con lo mismo. Le sí. compite con científicos de fondo y claro. uno dice, estamos avanzando. Y aparte un 3D, de un diente en 3D, con sí. que está sucio le pone una capa, le ponen una capa de limpieza y ya está, eso hacen sí. los científicos. Sí. Y bueno, y Ariel, ni hablar, todo eso. Igual, por ejemplo, Mr. Músculo, sí. ¿no? Que Mr. Músculo al principio no era musculoso, era flaco con lentes. ¿Vos claro. te acordás de eso? No, eso hay que buscar. Una publicidad vieja de Mr. Músculo donde aparecía sí. con lentes. Era como claro. un freak, Mr. Músculo. Y después sí. se hizo el, y claro. el Mr. Músculo que aparece cuando el marido se va. No, se va el Mr. Músculo. Después, sí. después llegó Obvio. El Mr. Músculo ese. Está muy bien pensado eso, ¿eh? Igual, perdón, sí. para mí está bien es pensado. Es increíble que, perdón, no, yo no quiero caer en polémica nada, pero es increíble que las feministas que están al pedo, no las otras, las que están al pedo, digo, sí. ¿no? O sea, no las que hacen por ahí, por lo menos escriben algo, todo, sino esas que están, viste, buscando a ver qué dice Pampita o esto. Ahí está una linda cosa para atacar. Todas las cosas sí. de publicidad de para limpiar. Claro. Que está, yo he visto en este Día de la Madre mucha gente indignada sí. porque alguien le había regalado a la madre sí. Ponerle, no sé, un lavarropa. Un lavarropa, claro. Entonces, pero indignados al nivel de hay que sí. matarlos a todos. Sí, sí, porque ¿cómo te van a dar un lavarropa? Hay que matar. Sin embargo, para el Día del Padre, que lo único que se regala son afeitadoras. Afeitadora, no indignado por eso. Perfume y el... Que si vamos al caso es para lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué el hombre se tiene que estar recortando la barba? Sí. Si yo quiero ser un homeless, ¿qué onda? ¿No puedo? Claro, ¿qué onda? Es así. Sí, no, es verdad, Marquitos. Un perfume Antonio Banderas. Yo no quiero ser Antonio Banderas. ¿Qué me estás imponiéndole una imagen de Antonio Banderas? Pero bueno, tampoco vamos a caer en eso porque no es así. Marquitos, pará. A mí me gustaría ser Antonio Banderas igual, ¿eh? A mí me gusta ser Antonio Banderas Bandera ahora. No, a mí el del mariachi me gusta. Ah, no, ese es un Antonio Banderas. Pero a mí me gusta el de ahora, que ya es para. Él sabe que es para las sí, viejas. Sí, obvio. Entonces, él es consciente que es para las viejas. Entonces, claro. hace cosas para las viejas. Calienta vieja. Calienta vieja, entonces ya hace con un yate. A una, claro. a una pendeja le chupó un huevo y ya le está con un yate. Sí, y como, sí. Viste que la otra vez hizo como una muestra de fotografía muy grasa. Yeah. No. ¿Sigue trabajando en cine? No creo. Va, ¿qué puede ser? ¿Qué sé yo? Hace rato que no. Ya para mí va a ser eso que dentro de poco va a ser como, viste, como Mickey Rourke que renació, claro, haciendo de justamente hecho mierda, medio. Claro. Y bueno, ya falta poco para eso. Marquitos, Uber. Sí. El otro día hice mi primer viaje en Uber. Uberales. Sí. Yo lo entiendo como Uber, perdón. Sí. ¿No? Pero está bien. Algunos me dirán, y porque es la primera frase del himno nazi de Alemania. Puede ser que por eso no lo ponga. No sabía eso. Pero Deutschland, Deutschland, Uberales. Sí. Que después justamente los Kennedy se habían hecho California, sí, Uberales. Claro. Pero una publicidad de Uber que sea Uberales, sí, está muy bien. Igual, ojo, porque más nazi que el taxi en sí es difícil. Sí. Ellos le están luchando con lo mismo, digamos, claro, con el taxi. Bueno. Yo nunca tuve Uber porque primero que pensé que no había, con todo el quilombo que se armó, pensé que no había tantos autos, y segundo que era con tarjeta antes. Ahora es en efectivo. Uh-huh. Y dije, bueno, vino mi amigo Raz y me dijo, che, me puse Uber y justo él se tenía que ir y yo tenía que ir para, porque me llamaron de emergencia, me hicieron una suriseñal y tuve que ir a la, sí, mágica así el, ajá, viernes, que no me tocaba, pero tuve que ir así. Y bueno, usémoslo. Espectacular. Porque es más barato que el taxi. Autos sin, nada, sin merqueros, que es lo mejor. Porque viste, el taxi, claro, a la noche. El taxista a la noche es merquero, el 80%. Sí. Sin política, nada, porque no hablan. Son como androides así. Y los autos nuevos. Entonces vas, viste, sin escuchar. Sin Babi de Checopar, ni la ventanilla baja. Así que un golazo. Entonces al otro día, después estuve en Sheldon, dijo, bueno, vamos a intentar de vuelta. Y me hice mi primer viaje solo. Porque bien, ese es el Uber de raza, aparte. Claro. Y un golazo, Marco. Más barato. Llega, aparte, como ya te hice el precio de entrada, no te pasea. Estás muy contento. No, es que estoy podrido, Marco. ¿Sabes qué? Salir de ahí y ver que. Sí. Decir, ¿para dónde agarrás? Ah, no, por acá me dice, no, viste, los taxistas, sí, no, para el otro lado. O sea, viste que, claro, una vueltita ya ganan 20 pesos más, entonces ya está, se terminó eso. Y es una raza. Así complicada. Que Uber. Y aparte ves el mapita con todos los que están en la zona, y cuando te agarra el viaje, te aparece la cara del tipo, todo. Sí, yo usaba una aplicación similar para un taxi que también te ponía la cara del tipo. No, está buenísimo. Así que Uber para la gente. Aparte, ¿qué le debemos a los taxistas? Porque la gente dice, no, porque el taxista, el laburante. ¿Qué laburante? Es único. A mí yo tengo más peores experiencias. Más peores, mira lo que te peores, digo. Sí. Más peores experiencias con un taxi, sí, que con cualquier otro servicio, te diría. Porque es caro y tuve que escuchar gente. Boludo, hasta pasó hace poco, antes de mi experiencia de Uber, que en un taxi pasamos por el cabildo y dijo, mirá, ya pintaron el cabildo de vuelta. Decía, claro. O sea, yo no podía creerlo. O sea, sí, tan eso, trillado. Hay que matarlos a todos. No, es increíble. O sea, si yo le decía, ¿ah? Yo me tomé un taxi ayer con la pequeña. Sí. Y el tipo estuvo andando por la frontera de la pedofilia. Sí, pero claro, iba y venía. Claro. La pequeña es muy pequeña, pero el tipo diciendo, yo con los nenes me llevo muy bien. Sí, sí, sí, medio. Porque yo bajo al nivel de ellos. Yo le hago jueguito con las luces. Y después no sé qué, viste, así, bueno, después llegamos, ¿no? Pero. No sé, yo. El diagnóstico diferencial era si era un alguien que tenía como un problema, un retraso leve. Hay que tener cuidado. O era perversión. Ese fue mi diagnóstico diferencial. ¿Por qué tenés que hacer diagnóstico a la gente? Para que no seas así. Porque me dedico a eso. Sí, para la gente que quiere ser diagnosticada. Pero no se lo digo, no se lo digo. Ah, vos te lo guardás, no me es lo que. Lo guardo, decís, no lo digo, no me bajo, le digo, vos sos un perverso. Vos sos un perverso, claro. No. Bueno, Marquitos, así que bueno, Uber ha probado. Si vos sos. Sí. Te dedicás al negocio inmobiliario. Sí. Vos vas caminando por la calle y decís, esto. Tanta guita. Tantaguita, bueno. Tantaguita. Yo no voy a discutir con usted, Marco, pero a mí igual me da un poco de cosas, ¿eh? A veces que el psiquiatra y el psicólogo se ponen, a veces en que. Por eso uno se frena. Porque dice, y al frenarte, yo le, ya si te. Se, acá, ya te si se frena, porque es un perverso, un retrasado mental. Claro, acá, sí. No, Marco, va. Es el típico retrasado que se frena. Bueno, rapidito, te hago una peli. Sí. Para así vamos al bloque que tiene que ver con la peli. Bien. En Netflix. Está para ver Mr. Dynamite, un documental de James Brown. Ah. Que está buenísimo. Véanlo. Primero porque hay mucho archivo. Mm. Y la verdad que da gusto ver a James Brown en su época. Fajando gente. No, obviamente hablan de todo eso, pero qué monstruo, por Dios. En un momento están en el sur, no sé qué, con los Stones. Y aparece Jagger hablando diciendo: sí, igual nos hacen quedar como que nos dejó chiquito, pero en realidad hubo una pausa, cambiaron de viste, justificándose. Sí. Y claro, muestran a mí Jagger haciendo como un saltito retrucho y después sale James Brown, pero sacadísimo. Claro. Sale del costado del escenario haciendo como un moonwalker así, pero sí. loco. Tipo, saca el pie del micrófono así, el otro que le pone la capa y lo lleva así. Sí. Es todo increíble. Y solamente voy a contar esto, así no les spoileo mucho, que es un documental, ¿no? Pero siempre se habló de que el tipo, viste, era muy tirano con la banda y que les cobraba multas y todo. Pero el sistema de multas era increíble. ¿Sabes qué está? Cuando uno se confundía, el chabón le hacía así, le abría las manos, sí, que eran $5 menos. Y aparece un video que están ahí tocando y están leyendo así. Y en eso se ve que entró alguien mal. Claro. Mira, atrás y hace. Y ahí el negro dice: y no paraba de hacerme los 5 y me costó como $30. Y yo. Muy bueno. Así que, no, es muy bueno. Es muy bueno. Aparte, él. Yo lo amo, James Brown, la verdad que es como pasa con, igual yo lo quiero hace mucho, pero pasa lo mismo, viste, que con John Waters, a veces que la gente se queda con el sorete, sí, de Vine, y con James Brown se queda con el Feel Good, y sí, que era el negro de coso, y es yo mucho más. Yo a James Brown lo conocí por De La Puente y Pergolini. Claro, eso le hizo muy mal Pergolini al mundo, pero a James Brown. Porque a los Blues Brothers está hecho para eso, pero James Brown no, carajo, no te metas. Epa. Y no hablan, sí, del sello que él tenía, que era muy bueno, que era People, que él cuando viste que el chabón agarraba todo y mandaba la mierda a todo el mundo, y él iba haciendo mandaba la mierda al manager y él iba a él, así, y pasó, sí, lo mismo con un sello. Él abrió su sello y editó todos los JBs, todas las bandas, la banda que él tenía, y a las chicas solistas, todo. Y voy a pasar un hermoso tema de Hank Ballard, que era uno de los que estaba ahí haciendo el Upside, que lo editó el sello People, que recomiendo mucho. Hay buenos compilados del sello People. Así que vamos a arrancar con Hank Ballard y después vamos a ir con un hermoso tema de Nancy Sinatra. Bien. We'll be right back. dead as a baby. Oh, my baby, you're dead as a baby. Pasaba Hank Ballard haciendo Lopside, el lado del amor. Sí, sí. Y después era Nancy Sinatra haciendo un clásico que no es de ella, pero es un lindo tema y esta versión es la mejor. Tonight You Belong To Me. Yo no le pertenezco a nadie, Nancy, ¿sabes qué? Porque yo soy un hombre que no le pertenezco a nadie. Sí, ¿no? La libertad, ¿no? Yo soy un individuo libre cuando me conviene. Después cuando te tengo que hacer quilombo te lo hago, pero sí. Conozco gente así de Marguitos. ¿Quién decía le pertenezco? Gianni Lunadera. Ah, está. Dios lo tenga en la gloria. ¿No? O el diablo. Yo me acordaba de la risa y del periscopio, claro, pero no me acordaba el nombre. Gianni Lunadera. ¿Y cómo era el nombre en Mesa de Noticias de él? Era como la nata, como que tenía algo así. Claro, no era la nata. ¿Era? Ay. Bueno. Ahora. Pero que baje en el medio de una oficina, que baje un periscopio. Para poner estas cosas me pone nervioso, sí. Que sin decirse. Marcos se está buscando. Gianni. Luna Day, qué buen nombre también, ¿no? Sí. ¿Que se suicidó? Se suicidó. Mesa de Noticias. Mesa de Noticias, personaje. Vemos cómo se. ¿Cómo puede ser esto? ¿No hay una entrada de Wikipedia? Sí. Pero me voy a meter en la entrada de Wikipedia en este momento. Sí. Y Gianni de la Nata. De la Nata, era la Nata, ¿eh? Sí. Se me ocurrió otra genialidad para otra maldad, decía Urshingel, ¿te acordás? Cuando él bajaba el periscopio, miraba y miraba a cámara, decía esa canción. Sí. Un periscopio de office, perdóname, ¿no? Pero en la oficina que va con periscopio, eso más realista y buenísimo que eso. Sí. Aparte, qué bien que el Gordo Mesa hacía muy bien de hinchado los huevos. Sí. Viste que un tipo que hacía muy bien de que estaba podrido de todo, pero como pasivo, ¿viste? Como decíamos, ¿viste? Un tipo, vamos a este homenaje al Gordo Mesa, ¿no es cierto? Sí. Un tipo que manejaba un humor inglés por momento. Sí, sí, exactamente. Que acá en Argentina es difícil, pensando por ejemplo en un Miguel del Cel. Sí, los humoristas. Fuera, sacás la picaresca y que no hay tanto humorista. Y después está. Pero ese humor sutil. Sí. Por momentos no. Sí, el problema de la tele, ¿no? O sea, el tipo se mostraba los anteojos para atrás y hacía así. Sí, bueno, aparecía Cris Morena, medio en bolas también. Sí, pero había momentos Perdón, me quebré. Marco, ya pasó. Me quebré. Bien. No, no. Casi, sí, casi de humor inglés. Mario Mactas es así también. Sí, pensando. Pasa, Mario Mactas hizo medio de derecha en un momento. Ahora creo que ya está de vuelta. No, pero es que arruinaba. Y pero es cuando arruinan, Marco. No, pero es que es esa cosa de que la derecha no puede tener humor. No, es que ojalá. Yo creo que estaría bueno que todos tengan. La izquierda creo que le hace falta más humor que a la derecha. Sí, claro. Pero digo que cuando ya empiezan, se les va el humor. Cuando empiezan No, una cosa es que vos seas un tonto como Casero, que no es. Claro, que es tonto por eso, más pero, que. Pero Casero ya no puede, creo que, meter, hacer humor sin. Pero que porque meta... es tonto. Antes de ser de derecha, se reveló ser un hombre tonto. Sí. Pero. Sí, y la izquierda. Sí, no, la izquierda, por Dios. Del Caño, el último chiste que contó. Fue en la primaria. ¿En cuando la primaria? Él estaba, cuando le dieron, cuando juró la bandera en cuarto grado. Yo no juro. Yo no juro porque. Coso. Bueno, Marquitos, sí. Seguimos con el cine. ¿Vos tenés algo ahí para? Yo vi, te hago el comentario, sí. Vi los primeros 5 minutos de la serie del momento. ¿Cuál es la serie del momento? Mindhunter. Ah, la marqué. ¿Qué pasa, Marco? Pero tomate un. ¿Qué tenés? Estuve resfriado y cuando yo estoy resfriado, después con el tiempo empiezo a. El moco hacer... amarillo. Sí. Se me revelan los bronquios. Las branquias. Las branquias de los pescados. Por eso estaría bueno tener branquias. Sí. Acá no puedes usar bufanda con las branquias porque te quedas sin aire. Me acuerdo ese clásico, ¿no? Que cantaba Miguel Cantilo de. ¿Cuál? Del fondo del océano, la marcha de las branquias. No. Eso para vos, no. Conde, si es que todavía nos escuchás de vez en cuando. No, Conde. ¿Qué te iba a decir? Ah, vi 5 minutos de Mindhunter. Que la va de un tipo del FBI que sabe, que intenta entender la mente de los criminales. Ah, ya te ofendiste por... No, me ofendí por nada. No, lo que me ofendí fue que... no me ofendí por nada. La inflaron demasiado, y es el problema que tiene estas series, que son infladas demasiado, y cuando vas a ver, es una serie. Es una serie común y corriente, con un tipo que tiene la posta de todo. Sí. Tipo, ya mandamos otra vez. Hay un tipo secuestrando gente en una como especie de fábrica. Sí. Y dice, llamó. No me spoilé mucho. No, así empieza. Claro. Pidió por la mujer. Entonces el policía. No el FBI, sino el policía raso. Ya mandamos a pedir a traer a la mujer. Sí. No, eso lo va a empeorar más. Entonces justo llega y él va y hace dos cosas. Viste que hace todo bien, hace todo rápido y todo bien. Sí. Bueno, después no está todo bien, pero lo que voy es eso. No sé, supuestamente después se pone bien. A mí, la verdad, pareció muy común. Como yo necesito arrancaba. Una basura para la noche, vos sabés. Entonces yo esas basuras las veo la noche antes de dormir. Prefiero te puede gustar. Sí, lo que sí, que ni siquiera para dormir sirve, es la porquería de la niebla. Ah, por Dios, sí, la serie esa. No, eso es. Es como para todo esto que le gusta Walking Dead y eso, que es un videojuego. Claro. Están encerrados en un coso y dicen, ahora tenemos que ir al primer piso y hay un zombie tirado en el primer piso. Pero lo que tenés que ver es Gravity Falls para eso. ¿Para qué? Gravity Falls es buenísimo. Pero es un dibujo. Pero es buenísimo. A mí ya me. ¿Sabes qué? El dibujo que es para adulto a mí ya me pone un poco. Bueno, nervioso. A mí me pasó eso con el caballo, que la están todos hablando del caballo. Rick and Marty, están Ricky Martin. Ricky Martin. Sí, el caballo yo lo vi en su momento, cuando recién salió. Sí. Y no me pareció divertido. No sé, a mí me parece que eso también es algo de la gente, los adultos sin hijos, van a decir... No, Marco, no te metas con eso, yo soy un adulto sin hijos. Sí, pero los adultos sin hijos... Vos sos terrible, ¿eh? Porque vos cuando no tenías hijos, y cuando no pensabas, también, porque yo te conozco, Marco. Y bueno, ¿qué hacías? ¿Veías Soapar, veías todo eso? Vos decías, no, vos eras otra, tenías una pose anti-hijo, es más, yo parecía que iba a tener hijo antes que vos, y mirá... Pero ahora no digas ahora los hombres sin hijos. Por gente, hay gente como no puede tener hijos, como Real. ¿Qué tiene que ver? Tiene hijos. Tiene solamente hijos a través de... Ah, y ahora me vas a decir que es una bandera, eso. No. Los hijos de la vida. Hay algo de... Yo quizás es mucho más fácil la explicación. Como cuando tenés hijos, están todo el tiempo escuchando dibujitos de fondo. Sí. Si quiero ver algo, y mostrame una película, no quiero ver un dibujito. A lo mejor viene yo por no ese tengo, lado. Perdóname, ¿no? Yo no tengo hijos y a mí me pudre los dibujos, perdón. Bueno, perdón, pero vos sos una madre. No, vos callate la boca, mirá. Vos contás de tirar palos. Seguro que votaste a Bregman, ¿no? Aparte, esperá, La otra vez también le tiraste palos. ¿A qué era? Tiraste palo a algo también. Ya me voy a acordar. Yo hablo como Celeste Carballo en el 86. Vos le tiraste una palia a alguien. Escúchame. Pará. Celeste Carballo, ¿viste que estuvo el Barroc? Que se empezaron a bajar todos y todo. Entonces, no me digas por qué, pero estuve leyendo la crónica del primer día, ¿no? Que tocó Lito Nevia con Pez. Y toda la crónica era. Y se ensamblaron perfectamente los jóvenes de Pez con Lito Nevia, los jóvenes de 45 años con el viejo de 65. Parece que se ensamblaron. ¿Quién iba a decirlo, no? Que se ensamblen perfectamente. Y que estuvo Celeste Carballo, que eligió ser bien rockera. Bien. ¿Viste? Y cantó muchos blues. Y después nombraban 5 temas de Celeste Carballo que yo conocía. Claro, que vos. Sí. Pero digo, si yo conocía, yo que nunca en mi vida tuve un disco de Celeste Carballo. Sí. Son peor que Nicola Di Bari, que seguramente cantaría siempre la. Bueno, viste que ahora está pasando con los espíritus, ¿no? Que todo el mundo, los espíritus. Aparte, es muy, muy loco porque yo veo. Vi fotos de los espíritus en lugares llenos, como que no hablan de la música, están diciendo los espíritus y un lugar lleno. Pero no ellos, porque ellos de última es lo que hacen en sus páginas. La gente, ¿eh? Sí, gente. Qué bueno el show de los espíritus. Y porque estaba lleno y sacaba una foto del lugar lleno. Sí. O sea, como que el valor era ese, ¿no? Sí, que estaba lleno. Y por accidente también escucho un tema y es terrible. Es rock nacional. Pero es terrible, claro. Sí. Y es increíble que eso. Sí. Bueno, igual a la vez es lógico, está lleno de gente por eso. Pero es. Sí. Y no. Y quieren darles como. Les quieren poner como un matiz medio de malditos, de bítnicas, así, viste, medio, viste, Whisky Kerouac, viste, toda esa onda, esa cosa, y es peor todavía, porque no sé. Ahí te transformas en los caballeros de la quema. Es que claro, exactamente, así que me, no sé. Pero más que nada, ya te digo, ellos de última usan el marketing que quieren, pero la gente, que el no estaba ni me aparecía la banda, era la gente. Claro. Qué bueno que está esto, un lugar lleno. Así que bueno. Marquitos. Los hinchas de la hinchada, ya lo hemos dicho acá. Sí, horrible. Marquitos, vi otro documental muy cortito, de una horita nada más, que lo recomiendo en Netflix, que se llama Long Shot. Es de Netflix y dura una horita nada más. Y es. Que no es Long. Perdón. Sí. Es el caso de un. Nada, de que un negro lo acusan de asesinato. Y el chabón dice que no era, no sé qué cosa, y dice, pero yo estuve en un partido de béisbol. Entonces empiezan a buscar en las cámaras de seguridad todo, y en el medio hay algo que está muy bueno, que no lo voy a contar, para que lo vean, chistoso, gracioso, y quién es el que lo salva al tipo este. Y es muy gracioso. No lo voy a decir porque, véanlo, pues es una hora nada más. Así que Long Shot en Netflix. Bien. Vamos a la. Vamos a música. Dale. Color gris, mal standing somewhere central. Call up the thunder, head down. You didn't see me. That's fine. It wasn't meant to be. That's fine. It wasn't meant to be. We were close many moons ago. We'd sit and watch it. Is passing through me. I'm fine. It wasn't meant to be. Maybe next time I'll say hello. Somewhere central, moving too slow. Split, shine some things at random. The rain spits and colors torn the cabin. Your head down, you didn't see me. That's fine, it wasn't meant to be. That's fine, it wasn't meant to be. Men change, lives can move much quicker. Shine bright, but stagger into flicker. You look up and start to see. Same talk, remember that you knew me. Maybe next time I'll say hello. Somewhere central, moving too slow. Bueno, Pink Moon Radio, la gente que me para en la calle y me dice, bueno, hace mucho que no pasás un grupo español. Uy, la puta madre. Entonces te dije, sí, voy a pasar uno igual, ¿viste? Porque vieron, vieron cómo es mi hermano. Creo que, que sonaron por primera vez en Pink Moon. Ah, mira. Desde que nos hicimos este programa. Sí. Nosotras. Nosotras. Yo me acuerdo cuando compramos la Rock Deluxe y ellas ganaron el concurso. Claro, o sea, claro. Las vimos nacer. Las vimos nacer. Y eran bastante malas al principio. No me, acuerdo, no me gustaba, eran medias Courtney Love. Ahora, como habrán podido... Era la época del Girl Girl. Claro, como habrán podido notar, por suerte ya no son más así. Y hicieron Maldito Color Gris, un tema que a mí me gusta mucho. Y recién era... Porque también me dicen, che, pasate una banda nueva con un sonido nuevo, justamente hablando de los espíritus. Pasamos Ultimate Painting haciendo Monday Morning Somewhere Central. Sí. Que era una banda nueva que sonaba como una banda vieja, que es lo que nos gustan son los viejos, ¿viste? Sí, sí. A mí, yo no soy, yo escucho trap, Marcos, vos sabés. Sí, ya sé, que vos mismo dijiste acá que el trap ya era lo hacía un tipo que se mató hace 10 años. Sí, sí, sí. Estuve escuchando lo que vos recomendaste el otro día. ¿Qué recomendé? El tema de Estupendo, el tema de los Encargados por Estupendo. Vamos a versión. Muy bien. De paso, yo estuve escuchando la versión que hacen de en el tributo a Charly García. Estupendo. Ah, no me acuerdo de eso. No sé, hacen un tema que es horrible, sí, por sí. Charly García y Estupendo no lo puedo mejorar demasiado. Claro. Pero es viejo eso igual, ¿eh? Sí, ya sé que es viejo. Ah. Pero es cantado, pero era la misma onda, por eso digo. Sí, pero este es hermoso, este tema. Este tema es muy lindo. Sí, es muy, sí, muy lindo tema. Muy linda versión. ¿Y qué más? Y eso de trap que pasaste, también lo estoy escuchando. Sí. Muy lindo, bueno, también. ¿Te gustó? Sí, me encantó. No, madre, es lo único que es este tipo. Yo sé que hizo la página de Google. Bueno, Marquitos, sí. ¿Te queda algo ahí en el tintero? ¿Cuándo es el Halloween? Vos que sos yankee. No, ¿sabes por qué sé de Halloween? Porque estuve en 11. Estoy yendo a 11 a comprar cosas, ¿no? Y viste que el 11 de Corrientes para la Valle es tela y cotillón. Sí, y están todos con el Halloween. Claro, por eso. Entonces aproveché y averigüé la fecha de Halloween para ir después de Halloween y comprar las maracas calaveras, todas esas cosas que me gustaría tener. Claro. Medallones de Drácula, todo. Sí. Creo que es el 30 o el 31. Bien. Bueno, no sé. Octubre. Cuando sea Halloween, en el Museo de Ciencias Naturales. Sí. Van a abrirlo desde las 8 de la noche hasta las 12 para que vayan los pibes. Ah, bueno. Digo a la gente que con hijos a festejar Halloween. A tus papis con hijos que te gustan tanto. Claro, para los papis con hijos entre dinosaurios para festejar eso. Para festejar Halloween. ¿No? A mí el patriota se hace el anti-Halloween, obviamente. Sí. No es nuestro, todo lo que vos quieras, pero no hay que negar que está buenísimo Halloween. Yo estoy hablando con... Al patriota que se hace el anti-Halloween. Sí. Le sacas una foto y le encontrás 10 Halloween encima, seguramente. Claro, exactamente. Seguramente usa jean, todo. Usa zapatillas, sí. Toma cerveza y cualquier otra cosa. O sea, salvo que sea un tipo que esté con amargo obrero. Con amargo obrero en taparrabo. O sea, todos son Halloween. Así que. Sí, por eso. Pero, y el festejo de Halloween me parece que es divertido porque es un poco relacionarse con los miedos y con la muerte. Sí, obvio. No, pero es verdad. Por más que le pongas el tono de psicólogo. Escúchame, hablé con. Estuve hablando, bueno, con Carlitos. ¿Cómo viene Drácula? La gente me viene, para la viene, calle y me dice... Viene, viene. Estamos en Working Progress de Mar del Plata. Epa, oficial. Oficial, con una carta enviada por Suárez. Sí. Firmada por Suárez, yendo. Mirá. Lo felicitamos, no sé qué mierda. Sí. Pero lo más. Pero si Suárez ya no está más en el Festival de Mar del Plata. Ay, nos mandó una carta nosotros, firmada por él. Y. Vamos a presentar el Working Progress ahí, que ya lo manda. Ya lo tengo todo. Y aparte, en el Club Tree ya hay un 90%, el club de los de Trimarchi, 90% confirmado. Vamos a hacer, mientras estemos en el festival, un ciclo de cine de terror con películas. Bien. No muy festival, ahí en el coso. Ya hicimos la selección. Bien. Con Carlitos, decimos, ¿qué vas a pasar? Y, o sea, la onda era pasar como un terror de cada... Tipo un terror de monstruo, más fino, claro. Un terror más, uno más de italiano, uno de monstruo, uno bien ochentoso, uh-huh. Sudamericano y así. ¿Y qué van a pasar? Yo le propuse que no la conocía y le mostré un poquito ahí, le encantó. La Rosa de Hierro de Jean Rolling, que parece que es increíble esa pila, aparte la tengo en buena calidad todo. Vamos a pasar ¿qué más? Una de Cedo Callao, que es el brasilero loco. ¿Qué más? Ese es el sudamericano. Claro. Alguna, no me acuerdo cuál de las tanas. Sí, no, va a haber como una de cada cosa, pero películas buenas que a la vez no sean tan fáciles. Claro. Para que no es que la hayan visto todo el mundo. Está bien, por eso, Suspiria, eso ya la vieron todos, así que Pero la gente quiere... Bueno, le propuse y también está Rest of the Devil, la que puse la ficha esta semana, que es la de Peter Fonda, que es satánico, sería. Así bien. Que no, va a estar bueno eso. Bueno, y lo que te decía, que hablando con él, me dice que él estuvo varias veces justo en Estados Unidos de gira cuando era Halloween. Y dice que es... Está, más que nada está bueno en los barrios, en los suburbios, las típicas casas, porque las tunean. Ahí es donde está el verdadero Halloween. Claro, ¿qué? Las películas de Halloween están, viste, que son casitas bajas y en la entrada una parca. Y dice que está buenísimo porque es. Vos ves los nenitos disfrazados ya desde las 7 de la tarde, ya te no se les ve la cara. Claro. Y están en los patios, tipo unos en la ventana ponen un codo, está buenísimo. Claro. Está re bueno. Encima a uno que le gusta el terror y eso es como. Claro. Pero es que es tomado de fondo, de como nada, relajado, como decís vos. Sí. Es como. Y aparte los pibes chochos, pues están disfrazados en la calle pidiendo golosina. Sí. Obviamente, ya viste que hubo una vez en un Halloween en Estados Unidos de que envenenaron pibes. Bueno, sí, y a partir de ahí prohibieron en unos estados, creo que era un payaso. Viste que todo lo que vos ves en la película, ya que pasó, eso es increíble. Claro. Sí. Así como uno dice, viste, basado en un hecho real, que es un drama de una familia que se quedó. Bueno, allá todos los payasos locos, todos son hechos reales. Sí. Así que cuando bajaron en naves espaciales unos tipos que se sacaron la piel y eran lagartos. Sí, así que bueno, después, pero esto estoy hablando de los. Porque también eso, ¿no? Para todos los que dicen que la cultura, todo se hace mierda, todo. El payaso que envenenaba a pibes era del 60, ponele. Sí. No era algo que era, ni las redes estaban. Yo recomiendo, me hiciste acordar, hay un libro que está recontra agotado de fotografía. Que el prólogo era de Lynch, justamente. Sí, ya sé. Que eran fotos de Halloween de principios del siglo XX. Nada, sí, me acuerdo. Lo que era eso. Por Dios. Lo que era eso. Madre de es Dios. Es hermoso. Terrible. Yo vi 10 fotos. Pero los pente. Y el libro estaba recontra. Y viste que hay una crueldad en el mundo. Que es que los libros de fotografía. Terrible. Se editan 200 y nunca más. Para y el entonces, millonario lo tenga su mesa rato. Como si fueran objetos de arte, el propio libro. Entonces después ese libro puede salir ahora $10,000, por ejemplo. Sí, obvio. Salvo que alguno se digne a reeditarlo, pero a la vez pierde. Pasó lo mismo, creo que ese sí se reeditó después, el de Black Metal, claro. Una mina que estaba re bueno porque era una mina que sacó fotos, o un tipo, no me acuerdo qué, sacó fotos en la escena de Black Metal en el momento que sucedía. Mm. Entonces ve los tipos maquillándose con las cabezas de chancho en el piso. Sí. Y todas esas cosas están buenísimas. Sí. O los tipos en el bosque pintados en la calle. Sí. Recuerdo una foto con la iglesia quemada atrás, que era muy muy buena. Claro. En ese libro. Todo, no, la verdad. Pero que bueno, sí. Bueno, Halloween. Hay otro que estaba bueno que era de afiches de Ghana, de películas, pero que hacían en África. Ajá. Y era tipo Terminator, claro, con aerógrafo, todo así. Hay varios libros así, bueno, y ni hablarlo de fotógrafos. Pero por eso. Mapplethorpe, ¿no? El mejor de todos. Dios, Mapplethorpe. ¿Qué? Para mí, Mapplethorpe, a mí. Por Dios, qué tipo de. El fan de Mapplethorpe. Ah, pará, hablando de. Perdón, te hago un paréntesis porque la gente me para en la calle, no sé, te dije, y me dice, contá más de tu vida. No puedes privada. Ni caminar en la sí, calle. Sí, sí, sí. El heredero. Sí. El otro día tuvo una pesadilla, ¿no? Sí. Se despertó a la madrugada, medio mal, entonces, bueno, fui y me dice, es buenísimo esto. Y me dice, tuve un sueño malo. Soñé con un hombre de trapo. Opa. Bueno. Y ahí el padre mismo se agarraba del crucifijo. Yo dije, bueno, sí, todo bien, lo dormí, me quedé ahí con él acompañándolo, después me fui a dormir yo, todo bien. Al otro día le digo, ¿te acordás que anoche estuviste? Sí, soñé con un hombre de trapo. Sí. Sí. Bueno, no, lo que entonces me cuenta el sueño, sí, que era que él le dice a una amiga, le dice una mentira, le dice que me mentira, fíjate, en la cocina sí, hay un hombre de trapo. Sí. Y cuando van los dos chicos a asomarse a la cocina, está de verdad el hombre de trapo, que está de espalda y me dice esto. Me lo actúa así, va a ser difícil en la radio, pero sí, me lo actúa así. Y estaba de espalda y me hizo así, me dice, dos puntos. Y empieza a actuar esto. ¡Ah, la mierda! Lo que estoy haciendo es que hace un medio giro. Se vuelve a poner de espalda, después se da vuelta totalmente y mira fijo. Lo van a agarrar de Hollywood para que. Bueno, van a notar. Metió un clima, que sí, un clima. Y me dijo. Y me da miedo contarlo ahora. Me pone la piel con puntitos. Sí, me dijo. Está como desarrollando mucho lo simbólico, ¿no? Claro. Pero bueno. Y entonces digo, porque él no vio películas de terror. De hecho, claro, la otra vez se enteró que existe It, estaba con un amigo. Sí. ¿No? Ah, que hablando de eso. Me acordé, porque el amigo tiene que ver, Vuelve Jaime sin Tierra, agotaron las entradas. Sí, más vale, Marco. ¿Viste? Era lo que faltaba, aparte, y la hicieron bien, esperaron que vuelvan los gorriones, los brujos, todo, y dijeron, ahora salimos sí, nosotros. Tendremos que intentar una nota con el baterista de Jaime sin Tierra. Ya le dije, ahora voy a ir a chupar bueno. Porque, sí, viene. Bueno, sí, porque el bajista es más difícil, pero con el baterista de Jaime sin Tierra sí, puede ser. No, bueno, se entera que existe It. La del dice, sí, hay una película de un payaso, no sé qué, pero no es para chicos, dice el amigo. Sí. Y él dice, no, pero sí, yo puedo ver películas de terror, dice el heredero. Sí, que, claro, entonces, sí. ¿Y qué película de terror viste vos? Coraline. Y me cagó, porque sí, Coraline es una película de terror, claro, para chicos. Claro. Que ahí se pusieron a hablar entre los dos. Que también tenía lo del hombre de trapo y eso, me parece, claro, que viene por ahí el sueño después que tú, que se cagó, claro, todo, vino, sí, por Coraline. Pero bueno. Pero a lo que voy es esto, es porque hablamos del terror, de Halloween y todo, y cómo eso ya está de alguna forma. Que todo esto, lo único que hace es expresar todo eso, bajo la forma de, no sé, de los monstruos, de lo que sea. Sí. Pero ya está, ¿por qué tiene que? ¿Por qué sueña con un hombre de trapo que además le sigue generando miedo? Claro. ¿Viste? O sea, no es que sea, es una discusión de huevo a la gallina. O sea, no es que ves películas de terror, entonces después cuando ves un payaso en la alcantarilla te da miedo. Claro. El payaso en la alcantarilla toca una fibra de algo que ya está, que no está nombrado. Claro, vale, claro. Y que... Pero Marcos, yo cuando iba al videoclub, que era chiquito, cuando teníamos esa videocasetera prestada, sí. En la parte de... La casetera prestada. Sí, Marcos, era cara, la videocasetera era cara, no es que no estamos haciendo... Dickens, boludo. La cosa sí, es yo que me acuerdo. La pared de terror, sí. Uno iba con miedo y con morbo, porque a la vez yo quería eso. Claro. Entonces, nada, veía ahí y las contratapas no me animaba a ver así, pero las llevaba. O sea, siempre hay esa atracción ante eso. Por eso es un género, digamos, que genera como también una especie de adicción. Después, y después ya cuando pasás la barra, a mí no me asusta. A mí lo único que me asusta es el susto, que no es válido, porque el susto es traición. No es, el susto no es miedo, o sea, pero a mí miedo ya no me genera nada, o sea, de las películas, ¿qué te genera ni miedo? Pero, bueno, el susto... Voy a anotar que ese es el título del programa. Bueno, dale. Mientras tanto yo voy a hablar del último tema. Dale. Nos vamos a ir hoy, por favor escuchen esto, los amantes del shoegazing, Vapor Wave, toda esa onda, porque está como grabado en cinta esto, en cassette. Este tema, el disco tiene dos temas nada más, de 20 minutos cada uno. Me encantan los dos temas. La tapa es como unas flores, también muy shoegazing, también. Muy lindo, muy, muy lindo. Y loop, acá es loop. Si no te dejas llevar por esto, si esperás un solo de guitarra, si esperás que entre una voz, todo. ¿Qué fue el tema largo que hiciste, que pusiste la otra vez? No me acuerdo. ¿Qué era? Estaba muy bueno. Ah, sí, el de la guitarra. Cat Motel. El Bill Cat Motel está buenísimo. Sí. Qué bueno que estaba. Sí. Y aparte con unos órganos después, ¿no? Bueno, este viene en ese plan, ¿no? Ayer le mostré 77 Boa Drums al heredero en YouTube para que vea. Digo, mirá, hay 77 baterías, todo, claro. ¿Viste? Yo pensé que lo iba a aparecer. Bueno. Y en eso empiezan. En la filmación que vi, empiezan a pasar cada uno de los bateristas, ¿no? Sí. Y entonces me dice, ¿van a enfocar los 77? No me gustó mucho la batería. Sí, no, sí. Yo pensé que le iba a encantar. No. Después era más grande. La batería viene cuando tiene más energía de 8 años. Por ahí va a querer batería. Tiene energía. Bueno, Jeff, escuchá este nombre. Jeff Cantu Ledesma. Bien. Es como una mezcla de varias culturas. Sí, es un cadáver exquisito. Sí, Jeff Cantu Ledesma. El tema es el tema A, porque yo lo bajé y hice A y B, que son los lados. Sí. Así que es el tema A. Bajaste el disco de las flores, que ahora no me acuerdo el título, pero fíjate, el disco de las flores tiene varios discos. No te confundas con el disco de New Order, ¿no? Muy parecido, ¿sabes qué? A la tapa del disco de Biff Van Pogue, de las violetas, pero es parecido a eso, ¿no? Como unas flores así. Y escuchen esta hermosa obra. A mí me encanta, estuve escuchando mucho esto en este invierno y ahora que se acerca la primavera, por ahí ya estamos en primavera, disculpame, pero... Sí, pero viste, sino que queda como no que está, este programa está grabado fresco, en julio, está fresco todavía, Marco. Es como la gente que dice mañana porque pasan las 12, no dormiste, no es mañana. Y acá también, si hace frío no es todavía primavera. Está bien, así que bueno, nos despedimos con eso. Jeff Cantu Ledesma. Y después, si te haces fan, acordate de Pink Moon. Odio a los traicioneros. Bueno. Odio a los traicioneros que después postean esto, que en su puta vida hubiesen llegado, y no dicen, gracias Pink Moon. O decirle a un amigo, como yo tengo como Cristina. Sí. Tenés que convencer a un amigo que escuche Pink Moon. Bueno, eso. Nada más. Hacé agradecido, hijo de puta. Yo cuántas veces. Sí. ¿Cuántas veces yo uno escucha algo por algo y después lo... Acá hemos agradecido hasta a Rosso. Hemos agradecido. Exactamente. Hasta a Rosso. No, hasta este que es el de. Fresán. Ascoso. El de. Pebe Contepomi, le agradecemos. De Opio. ¿Cómo se llama? Que ese es indefendible, sin embargo. A nosotros, Fernando García. A Fernando García. Es indefendible nosotros. Indefendible en que Opio está muy bueno. No, por eso te digo. Acá Opio hablamos bien. Es más, vamos a pasar Opio, que hace mucho sí, no pasamos. Claro. Y ¿qué hoy pasamos? Antorcha de Gas. Antorcha de Gas. Y ese me gusta mucho. Sí, y porque otro, Alada está bueno. Alada es increíble, Steinman. Sí. Pero el otro tiene ese estribillo. Sí. Si lo pide el viento, que no, no, no. No, ya está ese, como pasar la antorcha. ¿Qué cosa cuando vos tenés un don? Y no. Y pensás que es el otro. Y el otro no. Él no era, el don era por el. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, Mansa no grababa con él. ¿Sí? Mansa por ahí tenga más temas incluso. Así en cassettes. Cuando lo vea, lo voy a decir. Claro, por eso. Yo lo vi en vivo en el Podestá una vez y Mansa tenía como un órgano viejo con delay. Sí, sí. Yo sé que los grabó con Mansa, pero habría que. A los temas esos, sí, claro. Habría que. Bueno, Marquitos, nos vamos. Chau. Chau.